Se efectuó el día 17 el acto conjunto de amistad por el 50º aniversario de la fundación de la Federación Internacional de Taekwondo. Bajo participación de su presidente Lee Yong-sun, la delegación de Taekwondo y otros interesados. Hubo discurso y distintos juegos deportivos y recreativos.